Esto es No Eres Tú, Soy Yo, programa número 16. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 16 del 12 de agosto de 2006. Estábamos escuchando la canción de Rick James, Super Freak, un retro que tiene que ver un poco con el tema que vamos a tratar hoy. Soy Rick James. Tengo acá a mis invitados de esta semana. Haciendo, estamos borrachos. Haciéndonos, ¿cuál borracho? Haciendo, I'm Rick James, bitch. Yo soy Rick James. Bitch. Zorra. En la hora siguiente vamos a ver una demostración de por qué sí o por qué no se debe tomar mucha cerveza mientras se hace un podcast. ¿Cuál mucha cerveza? ¿Qué son muchas cervezas? Eso no es nada. Bueno, mis invitados de esta semana, tengo aquí a Cabo y Sila. Hola, ¿qué pasa, mi gente? Tengo se a Leoncio. Está borracho. Tengo a Leoncio, que está bravo con la novia. ¿Qué? ¿Cómo están? Diga, ¿por qué está Leoncio, bravo? Leoncio. No, nada, después. Y tengo a Hans, que nos trae juegos de porno para distraernos mientras hacemos el podcast. Hola, les trae Gina Jameson, pero como que no gusto, y es que en verdad es maluquito el juego. Se bajó el patch para jugar con bandama y no. Un split de piernas. Yo puse, ¿cómo es que llama la asiática? Cookie, algo así. Pero cuando, es que hay un problema, cuando está la niña sola y se está metiendo tres vibradores a la vez por... Atrás y adelante. Suficiente. Es como si fuera. Código en Nintendo. No entiendo. Nadie se los, o sea, ella está sentada, ella está en cuatro y nadie le está ayudando a meter los aparatos, sino que es como si fuera un Jedi. Utiliza la fuerza. Está haciendo con la fuerza. Pero sí, o sea, todavía. Así se divierte. La asiática es rígida. Bueno, todavía tenemos. Pero mucho... pero el juego para ser de 15 megas está muy bueno. Pues tiene. Pues no muy bueno. Sí, no, sí, es bello. Sí, bueno. Hay que hacer el patch de Van Damme. Sí, el patch de Van Damme. Tiene buenos gráficos y ya. El juego porno de Gina Jameson, próximamente el simulador de violación de niños japoneses. El juego se llama Virtually Jenna. Bueno. Y lo compraste original. Sí, claro. En Amazon. Bueno, en fin. Sí. Compra sus juegos en Amazon. Bueno, nuestro agradecimiento, como todas las semanas, para el Earth Music Network y el Spanish Podcasting Network en www.emnhome.com por el alojamiento para el podcast y el blog. Vayan y visítenos en www.norestu.com para que puedan ver links de este programa, muchos otros links, videos, noticias, juegos gratuitos y nuestro mapa de Frapper para que vayan, lo visiten y nos cuenten desde a las dos niñas. ¿Cómo es que son el nombre? Creo que una se llama Natalia. Una es Natalia, que nos escucha desde Cali, creo. Hola, Nati. ¿Tenemos a alguien que nos escucha de Cali? Sí. Ey, deja de. ¡Wow! Cama. Hola, Nati. ¿Y cuál es la Carolina? Bueno, esta semana... Ey, pero ¿por qué nadie me oye? Esta semana Pablo está haciendo el podcast con un collar hawaiano de flores de plástico que nos debe explicar por qué lo tiene. Residuos de la Feria de las Flores. ¿Por qué no queda? Tiene el nombre de una discoteca y las florecitas. Discoteca de striptease. Pero no vamos a dar más datos. Por favor, no. Cuando no raya hielo, ese es el nombre de la discoteca. Después de las ferias no quedan sino... Estragos. Recuerdos que olvidar. Y estragos. Y celulares que comprar porque se le robaron el de uno. O guayabos, cédulas que sacar porque se robaron los papeles. Peleas. Crack. Policía. Bueno, zombies. No. León, ¿cuál es? Zombie cuando uno. Ojalá trae. Para que se llevaran todo el reggaetón, no. No, el reggaetón es bueno. No, el reggaetón no es bueno. No, el reggaetón es para zombies. Soy súper loco. Voy a volver a cantar la canción que canté hace 8 días. Rompe. Here we go. Se nos está convirtiendo Leoncio. ¿Por qué? Leoncio, sí, en el Air Music Network estamos en contra del reggaetón, por favor. Entonces échenme. Es que lo bueno del reggaetón es que el baile es rastrillar o arrastrar o rejuntar. Brillar he visto. El hombre pone la pierna derecha y la mujer se pone ahí, se sienta y empieza a moverse hacia adelante y hacia atrás sobre la pierna. Será lo único bueno. Entonces, bailar reggaetón es... Yo no he bailado reggaetón, pero me gustaría bailar. Hans, ¿qué estás hablando? Que estás ahí distraído con el computador. Es que le estoy pasando unas cosas del computador a Leoncio para que queme. Pornotube.com. Pornotube.com, la página que... Es que ya estamos más tecnológicos y tenemos un portátil aquí en la zona de trabajo. Un portátil en el estudio 1 de noerestu.com. Un portátil que le regalaron a Hans de la práctica, pues yo no sé, o sea, es el único que le regalaron un portátil saliendo de la práctica, porque yo no le sé cómo... Le fue bien. Porque en la práctica... ¿Quién sabe qué haría? Sí, hay algo ahí raro por medio, porque es que a mí no me regalaron portátiles en la práctica. Pablo. Pagado con Credinal. ¿Por qué estás cojeando, no, viejo? El fútbol. Y celular, es que celular. Nada. Portátil nuevo. A mí no me dieron sino deudas y malos recuerdos. No, mentira, por favor. que no te dieron sino dedo. ¿Qué pasó ahí, hombre? León, nomás Gina Jameson para León. Bueno, el tema de esta semana, tenemos un tema que quedó pendiente y que queríamos hablar la semana pasada, pero que no pudimos por cuestiones de tiempo, se nos extendió un poco el tema. Y teníamos un tema que Hans tiene y que quiere sacarse la rabia desde hace mucho rato. Empecemos. Okay. O sea, vamos a rajar en este programa porque estamos con cerveza encima y queremos rajar. Sí, ya estamos medio prendos todos, ya tenemos cachete rojo, ya estamos hablando raro, entonces aprovechemos. Como con la lengua. Yo no le entendí el intro. No entendimos nada de lo que hemos hablado. Pero digamos que, digamos. No, de las personas empeliculadas. Y pasa más que todo como con niñas, pues. ¿Qué es empelicularse? Creerse el cuento, eso ya lo habíamos explicado en uno. ¿Y qué fue la respuesta que vimos? ¿Pero qué es creerse el cuento? Pero estamos muy borrachos como para acordar. Pues leer. No, estamos borrachos, estamos chéveres. Estamos borrachos. Pues que le muestran uno algo y ya se metió en ese cuento. Entonces le dicen que ser hippie es bueno y listo, se metió en hippie. Se empeliculó con el cuento de los hippies. No queremos niñas hippie. No, el ejemplo va con esto. No importa si eres hippie o rapera. ¿Cómo es? No, la di al revés. No estoy borracho. Claro que estoy borracho. No importa si te gusta Coldplay o Green rapera, Day. Rapera, hippie, empeliculada. Con novios virtuales por Messenger. Que tenga la vieja un podcast. Creo que sería muy nerdo, pues. Yo tengo un amigo, un abrazo desde acá para Citán, el rolo más ñoño. Que dice... Bacano el nombre, Citán. Citán Uzuki es el científico de Xenogears. El que maneja el Gear Verde. Cris y Morán. Pero es que yo estoy hablando de un tema y Hans empieza a meter a pornotube.com y meterse a videos straight. Hans. Hey, no, pero si yo traté de empezar el tema y me interrumpieron. Sí. Entonces, discúlpame, no más Xenogears, no más Citán. ¿Qué es lo que yo voy a decir? que hay una camiseta toda ñoña por ahí. Él dice que la mujer que descifra esa camiseta es la mujer que va a ser la novia de él. ¿Y qué dice la camiseta? No recuerdo en este momento, pero digamos cualquier pendejada. Y él dice: No, nos acordamos de nada. La que descifra esa camiseta es la mujer de Medellín. No, ahora que él quiere una ñoña. Sí, pero pues que tiene los estándares muy altos. O sea, para mí no importa si eres rapera o si eres hippie. Se la recibe a todas con amor. Así sea de sombrero en la cabalgata. Uy. Bueno, pero lo dejo. No, sigamos pues, Hans. Tuyo. Entonces, bueno, lo que estamos hablando es que pasa con mayoría de niñas, aunque también con muchos manes también. Uno está en el colegio, es bien, normalito, ¿sí o qué? Pero llega a la universidad, le muestran un libro de Albeiro Tales, cualquier man loco que escribe alguna Nietzsche, cosa. O bueno, sí, o le presentan cualquier otra cosa que conoce por primera vez de Rocky Horror Picture Show, o le presentan por primera vez La Naranja Mecánica, o le presentan por primera vez Matar a un Ruiseñor, le presentan por primera vez La Casa Blanca. Cabalgata, no. Bueno, no, Cabalgata en el 4 no. Le presentan por primera vez alguna película que sea una cosa clásica y se empeliculan como que, uy, no, esto es lo más... Lo mejor, este lo mío, más, este lo acabo de descubrir, soy... Soy lo más extremo. Yo que estaba haciendo antes, yo porque estaba por ahí perdida, si conocí no conocía a Nietzsche, conocí a Cortázar, conocí a... Lo que no te mata te fortalece. Exactamente, todo ese tipo de... Ya, eso no, robadas. Pues... Ah. O sea, ah. Más pues, más, no sí, más. Sí, ya, es que qué pereza, pues, zapateo. ¿Por qué tanto en película? Puma. Eso. No, pero es que, pues, Hans, voy a ser políticamente correcto o no. No. La gente a veces se le pasa la bobada. Perdón, se le pasa la bobada. Uy. No. Más censura para el León. Censuralo cada 5 minutos. Nada, rompe. No, queremos más empeliculados. No, yo sí quiero empeliculada, la novia empeliculada son chéveres. Bueno, es que tener novia así en empeliculada que sea, digamos, vegetariana, o que sea metalera, o que sea aficionada extrema al cine, o alguna cosa así, que sea, toda la vida de ella gira alrededor de algo que a los 3 meses cambia por otra cosa. No. ¿León sí o no? No has tenido la suerte. Porque eso es tan basura, hombre. Pero no, pero sabes, te pregunto. ¿Por qué tocamos esos temas, hombre, tan espinosos? No hablemos de las exnovias de León. Mi novia es en película con Oblivion y yo la apoyo. Lo van a regañar. No, bien. Ella lo sabe, ella lo reconoce. Pues a mí me gusta el cine arte, el buen vino, la buena comida, la buena música, el buen jazz. La gente, ¿por qué dices pendejadas? Ya hablamos de eso, porque la gente es pendeja. Pero hablamos de eso en el caso. Por ahí hay una canción de música así popular que es un man, me gusta el buen vino. No. Que está popular así, pero Gali Galeano, es Gali Galeano. Pavarotti colombiano, claro que sí. Que yo trabajo para el sustento, para yo no sé qué, mis amores, que soy feliz así, que no le pido nada a la vida. Como chorizo, que soy con galán. Chiquillos, bueno. Soy bohemio y galán. ¿Qué es eso? Oiga, yo no he escuchado eso. ¿Ustedes de dónde sacaron una canción? El bardo colombiano. Oye. El bardo contemporáneo. No, me gusta el buen vino. La buena bohemia. Vamos a tener que pegar ese link porque es que eso está raro. Bueno, el tema de la semana, porque es que no hay tema. No, sí, o sea, teníamos y vamos a atacarlo. Este es lo que canción escuchamos al principio. La canción de Super Freak de Rick James. No dijiste tú, soy Rick James. Perra, una cosa así. Bueno, el tema de la semana, el cual vamos a rajar y vamos a atacar a Hans, porque él quería reseñar este video. Esto Los es, idiotas, ah, no, no, perdón. Esto es solicitud de Hans, es un juego de fútbol. ¿Cuál es? Bueno, si les quería hablar de Pro Evolution Soccer 6, que sale a finales de octubre de 2006. También es conocido como Winning Eleven 10. La saga de fútbol más famosa en Europa, en América y en Asia, no en Estados Unidos, que allá son NBA, NFL, NHL y todas esas pendejadas gringas. Exacto. Pero el Winning Eleven es el juego de fútbol. El Winning Eleven es la versión asiática, que ya ven la 10. Pro Evolution Soccer es la versión que sacan para Europa y para América. Pero es el mismo juego básicamente. Es el mismo, es igualito, solo que en Asia ya llevan 10 versiones y aquí llevan 6, le cambian el nombre únicamente. En esta nueva entrega que hacen, pues no hay mucha mejora dentro de los gráficos, no se nota mucho la diferencia pues que le hayan metido en gráficos. Ya los jugadores no se ven, cuando uno va a empezar a jugar muestran como una cinemática que entran todos al campo, se veía muy cuadrada, sí, se movían así raro, o sea que ya mejoraron eso. Los modelos ya están mejores. Ya mejoraron eso, también cosas dentro del juego, el juego ya es más rápido. Pues no es tan lento, que siempre uno veía a todos cuando jugaban PlayStation por ahí que le subían la velocidad todo al jueguito. PlayStation 2. Sí. Hay una cosa muy curiosa. ¿Eso solamente para PlayStation 2? Ese salió para PlayStation 2, Xbox 360, ¿qué más? Para PC, para... Además que para GameCube también, el que sí, pobre GameCube lo negrean, le niegan la mayoría de los releases de juegos últimamente. Entonces a este juego le mejoraron, fuera de lo que ya he dicho, también le mejoraron. Es más rápido, se pueden cobrar las faltas a riesgo, pues le hacen la falta y uno puede cobrar ahí mismo como en la vida real, pues muchas cositas así como dentro del juego, más realista. El arcade en Colombia, como en el resto del mundo, ya está muriendo, que son los salones de las máquinas. Sí, los salones de máquinas. De los juegos especializados pues en arcade, pero hay una explosión de maquinitas, que digamos de maquinitas, que son televisores con un PlayStation 2 o con un Xbox conectado. Sí, alquiler de cuando consolas, uno pasa sí. al lado de una cosa de esas, ¿qué es lo que están jugando siempre? Pro Evolution Soccer 5 y GTA, o Winning Eleven 9 y Grand Theft Auto San Andrés. Sí. Eso es lo que están jugando en este momento y la verdad, a mí me, eso es una de las cosas que yo veo con respecto a los juegos de PC. Yo soy un jugador de PC, yo decidí que yo después del Dreamcast no quería comprar así como ninguna consola reciente. De pronto, cuando sea un clásico, me voy a comprar un PlayStation 2 o algo así, nada más pues como por el retro gaming. Pero es algo que sí envidio de los juegos de consola, y es el, la posibilidad de dos jugadores, porque desafortunadamente en los juegos de computadores es algo que sí se perdió, el hecho de uno poderse sentar al lado con una persona a jugar, con el hermano, con el amigo, con los cuatro amigos o lo que sea, o porque, la novia, o con la novia, sí, ¿por qué no? Y eso es algo que desafortunadamente se perdió en las épocas recientes. Y hace muy poquito yo leía un... Pero no jugamos hace 15 días Guilty Gear, XXX, Hardcore, sí, y Need for Speed Underground. Y eso es de los... Pero en el caso, por ejemplo, de Need for Speed, se necesita tener dos computadores buenos que sean capaces de correr el juego, porque lado a lado, en la pantalla a pantalla. Sí, sí. Lit. Entonces... No. Pero la cuestión es que se necesita eso. O sea, si uno tiene una red o de pronto algunos juegos que lo soportan en internet, pero desafortunadamente el juego head to head, pues, versus en la misma consola, eso es algo que no se puede hacer mucho en el computador. Muy poquitos juegos lo soportan. Y estaba leyendo hace muy poco un link, no lo recuerdo acá, pero se los podemos pegar en las notas del programa, en el cual decía que desafortunadamente lo que sí había muerto, incluso en las consolas, es el head to head. ¿Qué pasó pues con Winning Eleven, que no terminaste de Y las últimas cositas pues que tenía así como, como de mejoras. El modo de, ya como dije, es más realista, entonces cada jugador, pues un jugador no puede ser teso para hacer pases, para disparar, para saltar, para defender. No puede ser bueno para todo. Sí, entonces... Como el legendario Bo Jackson en Tecmo Super Bowl, que es el personaje más famoso todo. En la historia de los juegos de deportes, porque tenía todas las estadísticas en 100. Sí, sí. Era el más loco de todos. Y esto ya es más, pues digamos Ronaldinho es bueno para pases y para tiros libres, no será bueno para defender, así, es más realista en ese caso. Los arqueros ya también son no tan buenos y como tan de mentiras como en los otros, que cualquier tiro se lo podían tapar, sino se que maneja el cabezazo a el jugador amigo. No, de más que le va a jugar contrario. El sidanazo. Sidanazo suena como enfermedad venérea incurable. Sí, sí, raro. Se le pegaron un sidanazo. Horrible. Pero no, no, desafortunadamente además, no hay cabezazo al amigo, ¿no? No, todavía no está. Pero sí se no barre, se barre. Es que el último juego de fútbol que yo jugué fue, aparte de FIFA 98, pues, que es la retro. Viejero. Goal. Goal. Goal. Es el mejor. Que uno barría. Que se, la barredora con el pie para. La barredora y el. No, pues, 10% de las veces el árbitro pitaba, pero esa era una falta grave y, sí, y el jugador seguía por los mini muñequitos de Nintendo. Sí. ¿Se maneja la barredora en el Eleven? Sí, se maneja también la barredora y también hay una forma de hacer un. Una barredora más cochina todavía. Una falta descalificadora. ¿Barredora cómo? Pues por detrás, o le da un codazo, o cualquier cosa así. Falta descalificadora también se puede hacer. Y el árbitro pues, también. Qué bueno. Qué poco chévere, ¿no? A mí no me gustan los juegos de deporte ni los de fútbol. A mí tampoco me gustan mucho los juegos de deporte. Yo lo último que jugué, porque es que mi hermano lo consiguió y él sí le gustan bastante, fue FIFA 2006 para el computador. Que ese tiene, por ejemplo, la posibilidad de jugar hasta cuatro personas en el mismo computador. Y él sí se la pasó y se jugaba que la Copa del Rey, que todas las copas que tenía pues en el computador. Y yo lo veía toda la noche y trasnochaba y amanecía jugando. Pero a mí personalmente los juegos de deportes nunca me han gustado mucho. A mí me gusta más la idea de salir y jugar. Claro, aunque no me gusta el fútbol, pero salir y jugar. Claro, es que hay que hacer deporte, claro. Es que a mí claro. Me gusta el fútbol mucho, pero para ir a jugar, ensuciarse con es que hay que jugar, hay que sudarla. Eso, claro, hay que pase, hay que madrear al otro. Claro, eso es para jugar. No, eso no hay que jugar para hacer deporte. No, Pro Evolution Soccer 6 promete, aunque no cumplió algo con lo que prometía, que era que las graderías la gente iba a hacer en 3D. Sigue siendo plano. Como si fueran papelitos ahí. Sigue cartones. Siendo plano, aunque hay algunas cinemáticas que sí pues no, celebran así. Todavía no ha salido un juego de deportes en el que el público tenga un comportamiento independiente y sean todos polígonos independientes. No. No conozco el primero, por lo menos. ¿Y siempre se ven como. Ni saldrán. Siempre es un papelito. El público pegado siempre ahí. Es una cartulina ahí pegada. como display. Eso se lo criticaron porque fue una como las premisas que ellos hicieron. Ya, vea, vamos a tener 3D en las el graderías. El 360 o el Play 3 o el Wii, es hora de que lo hagan. ¿Quién ya importa el público? Pues la verdad, yo no. En una búsqueda por el realismo de videojuegos es necesario. Sí. Ahí, se me cayó la calza. Bueno, ya, sigamos. Bueno, pues ya. Pro Evolution Soccer es muy bueno. La mejor. Bájenle. El mejor simulador de fútbol. Le ganó a FIFA lejos. ¿Lo recomendás, Hans? Sí. Yo recomiendo Goal en su emulador. Yo también recomiendo Goal o World Cup, que también es uno de NES, que es del mundial, que los rusos tienen un poder muy bacano que se llama el cañonazo, que el balón se pone rojo. Ah, esos juegos eran muy bacanos. Donde yo recuerdo, tenían poder. Lo que es que no recuerdo el nombre exacto, poderes. Pero yo recuerdo que hace mucho tiempo, hace por ahí unos 8, 7 años, yo jugaba en el arcade un juego, no se recuerdo, se llamaba Hat Track Heroes o algo así, que era un juego de fútbol con poderes, en el cual uno lanzaba un cañonazo y se aplastaba la bola tipo sí, supercampeones, sí, y incendiaba la malla y todo eso. Pues, o sea, es que tiene que ser. Ese era con cosas. Jugadores chiquiticos así gorditos, sí, como ese japonesitos. Llegaron excelente ya juego. Para triunfar. Muchas grillas se van. Panamá. Supercampeones. Bueno, el tema de esta semana. Las japonesas son bonitas. Sí. Haciendo. ¿A vos te parecen las asiáticas atractivas? Mauro, vos ya dijiste la canción del principio del programa. ¿Por qué no me respondes? ¿Qué? ¿No te parecen atractivas las asiáticas? Asiáticas, americanas, europeas, australianas. Voy a dar un link y es bajo el riesgo del oyente, o sea, las cuatro personas que nos oyen. Saludo para las dos de Frapper. Se llama Beautiful Agony o algo así. Uy. Beautiful Agony. ¿Qué es eso? Ah, sí, es bueno. Es bueno, bueno. No, ya ustedes ya. Beautiful Agony, no digamos más, que busquen a BeautifulAgony.com es una página que se dedica a registrar en video los orgasmos, las caras de orgasmos de hombres y mujeres. No el cuerpo, ninguna parte, ninguna presa diferente a la cara. Solamente la cara. Muestran, los videos duran en promedio de 2 a 3 minutos del proceso de llegar a un orgasmo de una mujer, sobre todo, pues hay muchas mujeres y pocos hombres. La página hay que pagar, pero YouTube, buscar Beautiful Agony, no digo más. Bueno, el tema para esta semana, ya que estamos hablando de videos y de cine, lo traía Hans y Pablo, y era que queríamos hablar a propósito del, no sé, de algo que tenemos. A propósito de nada. De nada. Hans, no. Deja de mirar torrents en computador, por favor. Teníamos un tema pendiente desde hace más o menos 2 podcasts, que era el tema de los humoristas negros y el blaxploitation. ¿Qué es eso, Hans? Blaxploitation. Eso viene de un tipo de cine que es el exploitation, que el es exploitation. No, pero es solo exploitation. El exploitation cinema. No, hay sí, una, en realidad hay muchos subgéneros. Hay muchos subgéneros, pero todos derivan del concepto básico de qué es un exploitation film. ¿Qué es un exploitation film, Hans? Un exploitation film es donde el tema central se agudiza mucho, se le hace mucho énfasis, digamos, en el blaxploitation, a las costumbres de los negros, clichés de los negros, a los teens, pues cosas que hacen pues normalmente los adolescentes. ¿Cuáles son los filmes de exploitation más recientes? American Pie 4. Serie de American Pie. Entendido. La cuestión con el cine de explotación, como podríamos traducirlo, y la intención original era que era un cine hecho por una minoría o por un grupo específico para un grupo específico. Entonces, películas hechas por gente joven para adolescentes, películas hechas por actores, productores, directores negros para la comunidad negra de Estados Unidos. Una película Unidos. Muy buena que la acabo de ver que se llama Big Giant Tits. No. Eso es. Sigamos, no más internet para Hans. No, desconéctese por la pila. Get off the internet. Entonces, es una serie de tubos. Upgrade your heart, upgrade your tubo. Actualiza tu computadora, actualiza tu corazón y salte el internet. MC Lars, el bardo contemporáneo. Entonces, ¿qué hay con esas películas, Hans? Porque la cuestión es que es una tendencia que se vivió más o menos a partir de los años 50, 60, en la cual varios directores negros comenzaron a hacer cine y a hacer un cine específicamente dirigido a la comunidad negra de los Estados Unidos, y que derivó eventualmente en lo que vemos en películas, por ejemplo las películas de Spike Lee. Exacto. Hay cine de negros para negros. New Jack City, Haz lo Correcto, que es esta de Do It Right, la del vampiro que es Eddie Murphy. No, Drácula. Un vampiro negro en Nueva Blácula, York. Blácula, digamos. No, Blácula es no, una Blácula que existe, es ¿verdad? Que existe y es vieja, es de los 70. Y hay otra que es con Eddie Murphy, que es vampiro. Vampiro en Nueva York. Eso. Eddie Murphy vampiro. Sí. Lo muy feo y con ojos como azules. No, sí, okay. Bien. Eddie Murphy yo lo recuerdo por las de Mendigo Millonario. Claro. Excelente. Que fue como es la clásica. Oye, de él. Un policía suelto en Beverly Hills. Ya ha salido de la adolescencia. Lo tenemos como profesor chiflado, doctor Dolittle. Con el bigotico de siempre. Lo tenemos también en como héroe de acción en la película Metro, que es un sniper o es un negociador de la policía. Esa es otra. Es un negociador. El sniper es el amigo blanco, o lógicamente. ¿Es un Billy Jackson o mi? El negociador. Metro es Eddie Murphy. El negociador es una de Samuel L. Jackson, que es muy parecida también. Samuel L. Jackson, la prostituta. No, Samuel Jackson es rudo. O sea, digamos que Samuel Jackson nos casca a los cuatro. Sí, pero la cuestión con Samuel L. Jackson, con una mano en la espalda. Samuel L. Jackson es porque aparece en toda cuanta película haya en Hollywood. En toda parte vemos a Samuel L. Jackson en el, así sea en el fondo, por allá como pianista en Kill Bill, pero también lo vemos en cualquier película rara. Kill Bill. Siendo el fondo y la más mala que ha hecho la película de los tiburones. ¿Cómo era que llamaba? Deep Blue. Something. Deep Blue son of a bitch. Una cosa rara con unos tiburones modificados genéticamente que todos le hemos visto y es horrible y es pésima. Pero la mejor parte es en la que muere Samuel Jackson. Ups, claro. Spoiler, que es algo que uno se imagina. Claro. Pues claro. Sale un tiburón, no imaginé que lo iba a descabezar un tiburón en la otra mitad película de la película. Samuel Jackson, creía que iba a ser el Samuel Jackson hace matemático que se llama La Esfera. En La Esfera, que es una adaptación de un libro de Michael Crichton. ¿Esa es la que se llama 147 ¿no? No, La Esfera es viejo, la se llama Esfera. Esfera, que es con Dustin Hoffman y la rubia. Otra de Samuel L. Jackson que hace el profesor, creo que 147 es 108. 108 y es una... Perdón, grité. Es 108 y es de... Esa película es muy buena, se la recomiendo a todos. Independiente. 108, no la he visto. Es muy bacana. Que él es un profesor de una escuela así de barrio pobre. Y es químico y los alumnos lo molestan mucho y él después hace pilatunas a los estudiantes. Termina muy impresionante. Sí. Pero el padre de todo, muy buena película. De toda esta tendencia pues del cine negro y de lo que vamos a hablar ahora, que es del humor negro, es Richard Pryor, que desafortunadamente murió hace muy poco, hace un par de meses, 3-4 meses murió Richard Pryor, al que todos lo recordamos principalmente por una película que hacía, que en Latinoamérica la trajeron como Ciegos, Sordos y Locos, que era una película que él era un ciego y que tenían que seguir. Excelente, muy buena. A mí me gustó mucho esa película. ¿Cómo se llamaba? Willy Wonka. Willy Wonka. No. Este monito de rizos así. Menos 10 puntos para nosotros. Willy Wonka. La película mejor de Richard Pryor. Jim Wilder. Exacto. ¿Cómo es que es? Espérate, yo lo tengo. ¿De quién? ¿De Richard Pryor? No, Jim Wilder. Sí. No. Estamos mal. No. La canción con la que arrancamos. Entonces la cuestión con este cine es que él, Richard Pryor, abrió ¿están como conscientes que después de este podcast nadie va a ver ya nunca? No, ya importa, vamos a perder la mitad de la audiencia. Van a quedar dos. Estamos pasando bueno, ¿no? Esa es la idea. Bueno, la cuestión con Richard Pryor es que abrió como el camino para todo este tipo de humoristas y de abrió la brecha para que los humoristas y actores negros se abrieran camino en Hollywood y desplazaran en muchos casos a los humoristas blancos como ser más capaces de generar comedia. Y en este momento todo el mundo lo reconoce, que el humor de los negros en Estados Unidos es mucho mejor que el de los humoristas blancos, por lo menos que de la mayoría. Hay pocos humoristas blancos que se salvan. Jerry Seinfeld. Y uno de ellos está muerto, que es el rubio gordo, el del ninja perdido en Beverly Hills. Se murió. Sí, gordito. Como el 96. Chris Farley era uno de los humoristas blancos buenos. El otro es Will Ferrell de SNL, que ya saca varias películas. Entre ellas una muy mala que fue Taxi. De la rojita que mueve la nariz. Hechizada. En Hechizada. Jim Carrey haciendo stand-up es bueno. Haciendo comedias con muecas no es tan bueno. No, Jim Carrey no. Seinfeld, lógicamente, es uno de los mejores comediantes blancos. Y Jimmy Fallon finalizando la lista. Y Chris Kattan, Chris Kattan también. Hay parte del casting del Corky Romano que es bueno. Es una de semana. Sí, bien, pero los, esto es una oda a los comediantes, a los grandes comediantes negros norteamericanos que tantas veces nos han hecho reír y que muchas veces la gente los confunde. Por ejemplo, tratar de hacer acá una. Yo voy a hacer una pregunta para lo que me voy a robar un poco de tema, perdón, perdón. ¿Vos dónde conociste, por ejemplo, a Dave Chappelle? En la calle. Lo saludaste, tío David. Ahí sí. Por la playa. Ah. Dave Chappelle, la primera vez que lo viste, ¿dónde fue? En Robinson Men in Tights en el 93. Uy, excelente. Cuando él hacía el papel de Achu, que era el rogue, el ladrón de con la gorrita de para atrás, como sí, con el sombrero Robin Hood pero de para atrás. Y tenía el cosito de gorrita así. Sí. Apareció. El nombre de él era Achu. En Achu, en Robin Hood Men in Tights en el 93 fue cuando arrancó. Yo tenía, tenía un dato muy bacano, pero la cerveza me lo borró. Luego, bueno, él ha hecho varias películas, pero otra aparición que yo recuerdo es en Robin Hood. ¡Opa! ¡Opa! En El Profesor Chiflado. En El Profesor Chiflado, aproximadamente 95-96. En Con Air. No, espérate, en El Profesor Chiflado, que él hacía el papel de un comediante de stand-up. Ajá. El Profesor Chiflado, con Eddie Murphy. Sí, claro, claro. Que claro. Eddie Murphy, cuando era el profesor gordo, el profesor Clump. Que él lo molesta y molesta a la novia. Empieza a molestar por gordo. ¿Cierto? Molesta a la novia. Luego llega. Que es Jaira Pinkett Smith. Choca al Alonso. Luego llega. Ficticio. No, eso fue real. Luego llega Buddy Love, que es Eddie Murphy en su versión flaca, ¿cierto? En su versión acuerpada de trasero apretado, no jugoso, sino apretado. Llega Eddie Murphy en su versión del trasero apretado y una muendita. Dave Chappelle es ese comediante barato que se burla de él. Luego llega Buddy Love y le da una paliza pues y lo mete dentro del piano. Y en ese momento específico del Profesor Chiflado es cuando Eddie Murphy le pasa a Dave Chappelle la antorcha, por decirlo de alguna manera, de la comedia de negros. O sea, es cuando él le dice, listo, usted es el parce, que sigue, te tocado, usted es el nuevo, sí, usted es el que sigue. Luego, luego de eso fue cuando él empezó con el show de Dave Chappelle en Comedy Central. Él también apareció, como dijiste ahora, en Con Air. Con Air era Pinball, sí, era uno de los reos en Con Air. La película que lo salva. Sí, la bomba de él, lo que lo puso como en la escena de Hollywood. A Dave Chappelle. Sí. Se llama película? Half Baked. Y él es drogadicto, sí. Pero no un drogadicto como de verdad, sino que solo ama la marihuana, pues, o la Mary Jane. Y es muy charro porque hace las parodias que hacen de mejor dicho, se las va a pasar. Ese personaje que vos decís, él lo recicla para su, cuando él arranca más o menos 2003-2004 con el programa El Show de Dave Chappelle en Comedy Central, que yo recuerde. Él se hizo muy famoso rápidamente porque era un negro que no le daba miedo hacer chistes racistas en contra de los negros. Entonces, como Chris Rock, por ejemplo. Como Chris Rock, como Chris Tucker, como el mismo Will Smith, como Martin Lawrence, como Eddie Murphy, como los hermanos Wayans, como Wesley Snipes. Muchos nombres de los que vamos a ahondar un poco más adelante. A mí en ese particular de los hermanos Wayans tengo una cosa, y es que no me gusta ninguna de las películas. A mí me gustan ellos cuando hacen series. Las series, por ejemplo, como My Wife and Kids. Bueno. Hace mucho tiempo tenía una que llamaba Los Hughley, que también me gustaba, sí, mucho, que desafortunadamente la cancelaron. Pero a mí ninguna de las películas de ellos me ha gustado. Pues como que el humor de negros en cine no me entra. Los hermanos Wayans son tres. Son Marlon, que es Marlon es el joven, pero los más famosos son tres. Sí. Que son Marlon, que es el joven. Damon. Marlon es el que me cae mal, que es el que hace siempre de marihuanero idiota en las comedias adolescentes. Que también hace que la parodia de Scary Movie. Sí. La 2, creo. Scary Movie es la parodia. Creo que es Marlon es el que no es chévere, ese mismo es el que me cae mal. Kenneth Ivory es el mayor, es como el serio. El otro es Damon Wayans, que es como el mediano, el cool. El que hace. Es que Damon es como Damon el menos. Es el más chévere, es el que hace un papel en el último Boy Scout con Bruce Willis, que excelente es el película. Compañero de Bruce Willis. Esa es una película una también, película el último Boy Scout. Pero hay una cosa también que se les olvidó decir, que el que hace de marihuanero charro también hace de marihuanero serio en Requiem por un Sueño. Sí, sí, señor, sí. Que pierde su brazo al final. No, es el, que pierde el brazo es el blanco. Es el blanco. El marihuanero es el que queda en la cárcel al final. Exacto. En papeles dramáticos. Maluca, Requiem por un Sueño es Requiem, dura. Requiem es dura, es pero bien. Pero regresando al como actor dramático, Marlon Wayans hace buenos papeles, pero como actor de comedia está encasillado como en un papel muy tonto, pues. Volviendo al tema de Dave Chappelle después de grabar 3 temporadas se enloqueció. O sea, literalmente, después de romper como con todos los estereotipos que habían en la comedia, de que los negros no se podían burlar de los mismos negros, él incluso, yo recuerdo mucho un sketch de el show de Dave Chappelle. La palabra niga. No, donde él, peor, donde la palabra niga la utilizan en todos esos programas, donde él hace el papel de un líder del Ku Klux Klan, Dave Chappelle, un líder de Ku Klux Klan negro y ciego, que él no sabe que es negro. Entonces, él es un líder de Ku Klux Klan que escribe libros sobre racistas en contra de los negros, y el Ku Klux Klan lo ama. Entonces, él aparece en una reunión del Ku Klux Klan con el uniforme que es como la capuchita puntuda blanca y nadie lo ve. Todo el mundo dice, no, te queremos ver la cara, sos el ídolo. Y él se la quita, él es ciego y él no sabe pues que es negro. Se la quita y todo el mundo, ah, ¿cómo así que es negro? No, yo no soy negro. Cuando él descubre que es negro, él está casado con una blanca y se divorcia de la blanca por ser una amante de los negros. O sea, es una cosa muy bizarra que solamente se le pudo haber pasado a él y no a comediantes, digamos, más políticamente correctos como Will Smith o como el mismo Chris Rock. Chris Rock, pues, que fue presentador de MTV. A mí me gusta, bueno, a mí me gusta mucho la comedia nueva que tiene Chris Rock, que es Everybody Hates Chris, que es como la historia de cuando él era niño y todo eso. Everybody Hates Chris. Me parece muy entretenida. Bacana. Precisamente porque pega como con todo ese problema. Y es que hay una cosa, y es que a mí me gusta mucho eso de los comediantes negros, que desafortunadamente el resto de los norteamericanos no lo tienen, y es el hecho de ser capaces de gozársela, de sollársela ellos mismos, el hecho de que se los gocen, de que siempre los estén discriminando. Y no conocen un límite. Sí, eso. Ellos han caído, volviendo al tema de la Blaxploitation, ellos han caído siempre en un cliché cuando la película es cogida por Hollywood, el Hollywood pues elitista, que es que el negro es el streetwise, el negro es el callejero, el que sabe de la calle, y el compañero blanco es el idiota. O sea, él es el que no sabe nada. El novato. Ante la regla existe la excepción, como en la saga de Arma Mortal, que es al revés, en donde Mel Gibson, del cual hablábamos la semana pasada, el borracho, borracho cocainómano, insultador de judíos favorito, es el que sabe, es el callejero, y Danny Glover es el serio, es el padre, el papá, de familia, es el que tiene una familia por la que cuidar. Bueno, en fin. El caso es que admiramos a Dave Chappelle, hizo 3 temporadas en Comedy Central. El show de Dave Chappelle fue el DVD más vendido en la historia de la televisión, por encima de Los Simpsons, por encima de South Park, por encima de todas las series de televisión, fue el más vendido. Se enloqueció, se fue para África a una clínica de rehabilitación, no es drogadicto, a una clínica de reposo, porque se estaba enloqueciendo, sentía mucho pues la presión del programa. Lógicamente Dave Chappelle es la punta del iceberg, pues, porque detrás de él vienen muchos comediantes negros que admiramos, que nos gustan, que todos hemos visto en películas como los que mencioné ahora. Will Smith, que empezó con El Príncipe del Rap, empezó cuando era un adolescente, y ya lo hemos visto en iRobot, en Men in Black, en Wild Wild West, donde en Filadelfia. Will Smith rechazó el papel de qué película para hacer Wild Wild West. Matrix. Él no quiso ser Neo por hacer Wild Wild West. Pero bueno, muy bueno, mala. Pero después, por lo menos, mala, Wild Wild West se comió a Salma Hayek. Él no tuvo nada con ella. Luego lo vimos en el Día de la Independencia, en Ali. Está Will Smith. La gente confunde a Chris Rock, a Chris Tucker. Con Chris Tucker. Vamos a hacer la diferencia. Chris Rock es el bonito, Chris Tucker es el feo. En fin, ¿qué estás hablando? Fue el que actuó en Arma Mortal 4. Eso, eso. El novio de la hija de Danny Glover. Que la embaraza y no sabe. Exactamente. Sí, sí. Luego lo vimos como el amigo de Chris Farley en Un Ninja Suelto en Beverly Hills. Luego lo vimos como presentador de premios en TV. Bueno, ese es Chris Rock. Chris Tucker es el que tiene la voz chillona, el del que hablamos la semana pasada, el quinto elemento. Robbie Rowe, el locutor de Radio Excentric. El amigo de Jackie Chan. Está también Martin Lawrence, que es el que hemos visto con Will Smith. Bueno, pero no más de nombres. No, ¿cómo que no? Bueno. Y luego están los actores serios, pero que cuando se meten a comedia también lo hacen bien. Y es, por ejemplo, Wesley Snipes. Qué man es muy charro. Apuesta al negro siempre. Late, Pasajero 57, US Marshall, el asalto al tren del dinero con Woody Harrelson. Con los blancos no saltan. Los hombres blancos no saben saltar. Este Wesley Snipes siempre hace una pareja buena con Woody. Con Woody Harrelson. Marihuanero. El marihuanero favorito de Hollywood. Y bueno, este era un homenaje que le queríamos hacer a todos los actores negros, que muchas veces uno cree que son los mismos, pero realmente son muchos y que han trabajado durante mucho tiempo para llegar donde están. Y en este momento estamos esperando la mejor película, la más anticipada, la que tiene más hype de todo Hollywood. Cabalgata en este momento. Anal 6. No. Aventuras en el colegio. No, es Snakes on a Plane, protagonizada por nuestra prostituta favorita, Samuel L. Jackson. Cuyo tema banda sonora estuvo hace 15 días en el programa. Sí, y que todavía no sabemos de qué se va a pegar para sacar una película buena de una historia de un avión lleno de serpientes. Espere, y verás. Que lo peor es que es un remake. Es un remake de una. ¿En serio? Snakes on a Plane es un remake de otra película como de los 50-60 y bueno, no sé qué hay. Que tengo un goblin en el ala. No, vamos a ver. Porque es que en realidad lo que yo hablaba con mi hermano esta semana, y es que a la película más le vale ser mala. No, porque es que donde resulte buena, todo el mundo se va a decepcionar. No, yo espero que sea entretenida. Sí, al menos es una, como... Es una película que... Como buena para pasar serpientes el rato. Serpientes en un avión. O sea, todo el mundo... Bacán, todo el mundo se espera que sea tan la, mala. Ahorita pero imagínate de agosto las escenas, la... O sea, ¡se acabó el suero! Todo el mundo quiere que esa película sea tan mala que donde resulte buena va a decepcionar a más de uno. No, sí, o sea, yo voy a esperar la reseña, yo voy a esperar. Si dicen que es la película más mala que ha salido, me la voy y me la veo. Si dicen que es buena, ya no. No, yo me la voy a ver. Yo me la veo, claro, o sea. Cualquiera lo tomó, le hizo el trasero a Van Damme. Dale con eso. Yo creo que el trasero de Van Damme va a reemplazar a Oblivion, a Chuck Norris en este programa. Vírgenes jugoso y... perdón. Bueno, lo otro que quería tratar ya para terminar el podcast era... un podcast hablando de raperos. ¿Cuál raperos? De negros, actores negros, no raperos. Sí, raperos implica blanco. Los raperos son otra cosa, son Julio... Son Ron Eminem, Snoop Dogg, Eazy-E, Ice-T, Ice Cube, MC Lars. No, bueno, Lars es blanco. La cuestión con esto es que quería recomendarles para que fueran y escucharan, claro que es en inglés para los que sepan lo suficiente, dos podcasts que me llamaron mucho la atención en estos últimos días. Uno de ellos se llama The Spoilers, lo encuentran en spoilerspodcast.com. Vamos a pegar el link en las notas del programa. O ha oído. Es un podcast spoilers.com. Sí, spoilers como con el Daña películas. Bueno, la cuestión con este programa, este podcast es un podcast en el cual hacen una banda de comentario, como el commentary track que ustedes escuchan en un DVD de película común y corriente, en el cual hablan los actores y hablan el director y habla la gente implicada en la película, pero estos son unos aficionados que comienzan a ver la película y a hacer comentarios sobre la película. Comienzan a decir estupideces, comienzan a hablar basura, de pronto dan datos interesantes y lo hacen sobre varias películas. Entonces, si usted tiene la película en DVD o la alquila, puede poner el podcast al mismo tiempo que ve la película, y han hecho varias películas, por ejemplo, han hecho The Matrix, han hecho Serenity, Sin City, Cazadores del Arca Perdida. Entonces, incluso en la página hay una aplicación en la cual usted puede poner al mismo tiempo el programa y puede adelantar y retrasar, y el programa va... Yo tengo una nueva técnica, literalmente en español, que traduce spoiler. Spoiler quiere decir como tirarse la trama. La trama, sí, tirarse la película. Es cuando te cuentan el final de la película. Alerta de spoiler es como algo que se le va a adelantar algo que usted no ha visto todavía. Correcto. Bueno. Una cosa interesante de la película. Una parte. Entonces, esta gente hace un comentario lo que pensaría uno. Muchas veces saben lo que pensaría uno. En Cazadores del Arca Perdida, por ejemplo, en el comentario de ellos estaban comentando que él se fue a ver la película a los 8 años con la abuelita porque pensaron que era una película sobre el Arca de Noé. Entonces, todo lo que la abuelita comentó mientras veían las escenas en las que el tipo salía clavado en los chuzos, etcétera, etcétera. Entonces, es una visión diferente de la misma película que uno se ha visto. Y el otro que quería recomendarles se llama... Es salsa sabroso, pues. No, es entretenido. El otro que quería recomendarles se llama The Seven Son, que se llama, lo encuentran en jchutchins.net, que es una... Y es una propuesta interesante para la gente que hace podcast el séptimo hijo. Para la gente que hace podcast, y me parece una propuesta interesante porque es una forma, es un podcast distinto, es otra cosa aparte. Como no eres tú, soy yo. No. Pero bueno. No, la idea de este podcast es una novela. El tipo es un escritor. Ah, no, apaga y vámonos, como no, Calimán. Un podcast novelado, como no. Calimán. ¿No acabas de escuchar a Calimán otra vez? Es como las viejas novelas, entonces. Oye, el amiguito de Calimán que tiene una relación ahí toda homoerótica, pederasta. Solín. Entonces, la cuestión con este es que es el autor, lee y comenta y hace pues la dramatización de una novela que él escribió, y es una novela muy buena, porque es una novela de intriga en la cual asesinan al presidente de Estados Unidos y por varias eventualidades se reúnen 7 personas que resultan ser la misma persona. Ah, entonces, qué bueno. Comienza, es una historia con clonación, que hicieron varios clones con el objetivo de asesinar al presidente. Entonces, es una propuesta interesante porque es un podcast distinto, que no trata pues como de comentarios ni cotidiano ni un tema específico, sino que es eso, es una novela que se va siguiendo por varios capítulos. Entonces, es interesante para que la gente vaya y lo vea, porque además la historia está muy buena. Qué bueno, hasta luego. Listo, con esto los dejamos hasta la próxima semana. No, no, no, espérate, es que mucha gente a menudo hablando del futanari cree que son gente ahí con travestis. Ay, vos con no, el futanari. Viejas con pipí. Esta semana Pablo se encontró con un término japonés y quedó obsesionado y no ha dejado de preguntar por el futanari. Que les recomiendo cuando vean un link de futanari, no les recomiendo. Si ya saben de qué se trata, ustedes verán y bajo su propio riesgo le darán clic directo de la wiki. A menudo se cree que el futanari es hentai con travestis. Sí. Craso error, son historias de chicas a las que les ha crecido un pene por sorpresa con eróticos resultados. Oh, un sorpresa, ¿qué tengo ahí? Un concepto que apareció llevado ya al porno es aún más desconcertante. Futanari. Cierro, claro, comillas. Pero lees bien. Cierro comillas. Futanari. No. Pero lees, pues tenés buen. Ah, pues es que. ¿Qué buena documentación? No, ¿cómo fue? Buena documentación. No, yo digo, como que lee bien, o sea, él puede leer, como esas cosas que las personas leen como. Narrativa. Bueno, en el futuro. Bueno, con el futuro con futanari. Bueno, con ese término recomendado. Futanari inverso que me crece. Bueno, en fin, moro. Con ese término recomendado, los dejamos hasta la próxima semana. Recuerden enviarnos sus mensajes y preguntas, sus reseñas, sugerencias, saludos, el odio, sus amores. Al correo noerestu.soyyo@yahoo.com y visiten nuestra página en www.noerestu.com, donde encontrarán links. Pueden visitar también los foros, nuestro mapa de Frapper y encontrarán videos, comentarios. Saludos a las niñas del mapa de Frapper. Y todas las. La basura que nosotros leemos a diario para que vean de dónde sacamos el tema. Y a mis amigos del grupo de Yahoo de Futanari Lovers. Bueno, los dejamos con el tema Watcha One de Beastie Boys. Uy, excelente canción. Cla, bacano. Clásico. Y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Chao. Del álbum Check Your Head de 1991. No, menos. 91. Antes. Que no te viste hoy. Hasta la próxima semana. This is Samuel L. Jackson. Now, you may know me from my roles in movies like Pulp Fiction, Star Wars, and The Incredibles. But I'm here today to make sure you go see a movie that holds a special place in my heart. That's right. I'm talking about Snakes on a Plane. I know that sounds crazy, but I don't give a damn, because Snakes on a Plane just might be the best motion picture ever made. It's that good. So listen up. Forget about your regular job, messing around with those computers, and stop wasting all your free time surfing the internet. And for God's sake, quit waxing your big bald head. Just hop in that big yellow taxi, go get your boyfriend, and go see Snakes on a Plane. You don't want to mess with me on this one, because I will come after you.